Esto es Interés Deportivo. Esto es información de la tercera edición del programa Interés Deportivo Radio, en una presentación de El Sazón de la Abuela Hilda, Avenida 25 con calles 31 y 32 a Carigua. En la Puerta del Llano se dieron los resultados de la tercera jornada de la Liga de Fútbol Ospino y aquí te los presentamos. El sábado 6 de julio en la cancha Beto Riera, Atlético Mendoza ganó 4-0 a 23 de enero con 3 goles de Carlos Oviedo y uno de Joyver Mendoza. Ospino Fútbol Club superó a la Estación Fútbol Club 2-1 con tantos de Carlos Molina y Luis Pérez por Ospino, mientras que Carlos López descontó por la Estación Fútbol Club. En el partido entre Puro Lomo y LTD, Puro Lomo ganó 3-2, con 2 goles de Manuel Olivares y uno de Jonat Hernández. Le dieron la victoria a Puro Lomo, mientras que Carlos Prado y Néstor Silvira lo hicieron por los LTD. La Fortaleza y Agropower quedaron empatados a 2, donde José Romero anotó los 2 por la Fortaleza, y por Agropower lo abonaron Osmer Pinto y José Torrealba. En cuanto a la tabla de posiciones de este torneo de la Liga de Fútbol, Atlético Mendoza está como líder, seguido por Agropower en el tercero, Puro Lomo en el cuarto, Ospino Fútbol Club. El quinto lugar es de 23 de enero, el sexto de la Fortaleza, y el último puesto, LTD. Así llegamos a la jornada para el sábado 13 de julio en el campo Beto Riera de Ospino. A partir de la 1:30 de la tarde, Atlético Mendoza se medirá ante la Estación Fútbol Club Santiago Barrios contra Puro Lomo, mientras que el domingo 14 de julio, a partir de la 1:30 de la tarde, los LTD se las verán contra 23 de enero, y finalmente Ospino Fútbol Club versus La Fortaleza. Síguenos en el Instagram @interesdeportivo. @interesdeportivo.